en attente. Non, je n'aime pas. Muy buenas. Bienvenidos a esta casa que parece la de Bernard Alba. Les estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No han tenido problemas con el transporte público? ¿O son de esa gente que viene en coche particular? En fin, me llamo Sebastián y soy a que tiene aquí esclavizado, don Santiago. Permítanme su abrigo. Vengan por aquí. Por cierto, don Santiago les está esperando en el recibidor. Que tengan suerte, porque la mía... En fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te doy la bienvenida a Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Pasa, pasa, que como bien te ha dicho Sebastián, estás en tu casa y ponte cómodo. Bueno, lo primero, veo que ya has conocido a Sebastián. Sí. Yo no sé si eres habitual de venir por aquí a menudo, es la primera vez que vienes a la casa, pero Sebastián hasta hoy jamás había aparecido por aquí. Se presentó en la puerta... Y yo no supe decirle que no. Como tantos otros como tú que han pasado por aquí, este se me ha quedado. No se va. Yo le abro la puerta, le invito, pero él no se va. ¿Qué pasa? Que también en el fondo yo reconozco que, oye, pues me echa una mano. Él no pide nada. Él tiene sus cosas, ¿eh? Tiene sus particularidades que ya las irás descubriendo con el tiempo. El caso es que él ha adoptado ese rol de mayordomo. Dice que es el mayordomo y yo no sé decirle que no. Así que mira, vamos a dejarlo de momento, mientras no moleste, vamos a dejarlo por aquí también, que se ande de vez en cuando. Y oye, mira, pues si abro la puerta cuando venís, a mí ya me vale. Así que vamos con lo nuestro, que es hablar de seguridad digital, hablar de educación, hablar de crianza. Bueno, pues de esas cosas a mí que me mueven y me estimulan y me apetece compartir contigo. Y como siempre lo hacemos, pues visitando las diferentes salas de esta, tu casa, mi casa, nuestra casa. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos por las noticias. Nos iremos primero a la cocina, donde os tengo preparado un plato combinado con las últimas noticias sobre seguridad digital. Bueno, suelen ser sobre seguridad digital casi siempre, esta semana la mayoría, si no todas, pero a veces cuelo alguna otra que me va a mí en el alma también compartirla contigo. Como tenemos por costumbre, después de eso nos pasaremos al salón, en donde, en ese cine en familia, vamos a hablar de una peli, en este caso una película del año 2008, dirigida por David Fincher. Te lo dejo ahí, si eres muy cinéfilo seguro que ya sabes cuál es, pero después te contaré con más detalle de qué va la película. ¿Y qué hacemos? Pues en esa película buscamos valores, buscamos cómo o qué excusa nos puede dar esa peli para hablar de temas importantes con nuestros alumnos, con nuestros hijos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué toca después? Bueno, pues después de eso nos iremos a la biblioteca, donde te tengo un nuevo artículo que te locutaré en ese Deja, que ya te lo leo yo, porque sé que somos todos muy vagos. Y aquí volverá a pasarse Enrique Dans, que ya lleva más de 2 artículos en nuestra sección, y va a hablarnos de inteligencia artificial y creatividad. Atentos, que tiene cosas sumamente interesantes que contarnos el gran Enrique. Después nos pasaremos al despacho digital, ese escritorio en donde nos sentamos y hablamos de aplicaciones, hablamos de webs o de herramientas digitales que resultan útiles o sorprendentes o que a mí me llaman la atención. Y te vengo a hablar de una que te va a flipar. No digo más, creo que esto del podcasting a los humanos no inteligentes artificiales nos quedan 2 telediarios. Ya lo verás, ya lo verás. ¿Y qué hacemos? Bueno, después de ahí terminaremos en el dormitorio. Para bien o para mal, ¿de acuerdo? Allí es donde suelo, bueno, pues desnudarme un poco, donde te cuento un poquito más mi opinión sobre algunas cosas, que es una forma de cerrar la visita a esta casa que tanto te agradezco. Y luego, pues si quieres, te puedes quedar como Sebastián, o si no, pues vuelves a la semana que viene, que yo encantado. Ese es el guión, este es ese índice que tenía para vosotros, y como tengo por costumbre, os lo cito aquí en el recibidor. ¿Nos vamos para la cocina? Pues venga, pues mira, si espera un poquito, que voy a ver si bebes. Sebastián, mira bien, Sebastián, si eres tan amable, nos acompañas a la cocina, ¿de acuerdo? Venga. Señoras y señores, si fuesen ustedes tan amables de seguirme, por favor. Bienvenidos a nuestras Notis de Seguridad Digital de Cursos y Tutos. Hoy tenemos un menú variado que os va a dejar con la boca abierta y los ojos como platos. Agárrate a tu firewall, que empezamos. Primer titular. La profesión de traficante de datos en el cibercrimen ha crecido tanto que nos enfrentamos a toda una industria del malware. Shataka nos revela cómo el mercado negro de datos personales está en auge. Parece que algunos han encontrado su vocación en el lado oscuro de la web. Y hablando de cosas oscuras, ¿habéis oído hablar del pig butchering? No, no es una nueva técnica culinaria. BitLife Media nos cuenta. La estafa pig butchering usa falsas ofertas de empleo para el fraude. Al parecer, los ciberdelincuentes están engordando sus billeteras a costa de los incautos buscadores de empleo. En fin, cuidado con esas ofertas de trabajo que parecen demasiado buenas para ser verdad. Cambiando de tercio, Roblox ha decidido ponerse serio. Roblox no permitirá jugar, buscar o descubrir experiencias sin clasificación de edad a menores de 13 años. Europa Press nos informa que la popular plataforma de juegos quiere proteger a los más pequeños. Ya era hora de que alguien pusiera orden en ese patio de recreo virtual. Pero no todo van a ser malas noticias. A veces la suerte nos sonríe. O eso quieren hacerte creer. Genbeta nos advierte. ¡Felicidades! ¡Has ganado el sorteo! El gordo de la lotería está tocando en pleno noviembre. Evidentemente, es una estafa. Así que ya sabéis, si os toca la lotería en noviembre, probablemente sea porque alguien quiere tomaros el pelo. Y para terminar, una noticia que nos recuerda que hasta la basura puede ser un tesoro para los ciberdelincuentes. El Confidencial nos cuenta. El ciberataque que viene de la basura. ¿Qué es el trashing? Resulta que algunos hackers prefieren bucear en los contenedores antes que en el código. ¿Quién lo iba a decir? Y con esto concluimos nuestro noticiero de hoy. Recordad, amigos, en el mundo digital, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa o un traficante de datos intentando engordarte como un cerdito. Hasta la próxima y no olvides vaciar la papelera. Bueno, como ves, quedan muchas noticias en el tintero, ya lo sé. Aquí hago un resumen en la parte técnica, ¿no? En la parte, no sé, pues de seguridad digital. Pero claro, ¿cómo le ponemos límites a esto de la seguridad digital? ¿Qué debería entrar aquí o no? Porque yo creo que con lo que estamos viviendo los últimos días, y voy a meter, permitirme que meta en el mismo saco a Donald Trump y la Dana de Valencia. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que son los dos un hervidero de bulos brutal, ¿no? O sea, la capacidad que tienen las redes sociales o el internet o como le quieras llamar, porque WhatsApp también está ahí, ¿no? No solamente es Twitter, la cueva del mal, que para mí es una herramienta que a mí me ha dado muchísimo, pero que tengamos la capacidad de decidir unas elecciones, y aquí es mi opinión, ¿eh? Desde las redes sociales o a través de la influencia de las redes sociales, solamente con bulos y con mentiras, o que por ejemplo, como personas, seamos tan despiadados como para generar un beneficio dentro de una catástrofe como ha sido la de la Dana en nuestro país, solamente para con esos bulos generar un beneficio económico, me parece una animalada. creo que nos tenemos que poner muy serios con el tema de los bulos. Vamos, me parece a mí que nos tenemos que poner muy serios de una vez con el tema de los bulos, sin duda alguna. Perdón, don Santiago, sin querer faltarle al respeto, que sabe que usted para mí es el pilar de la sabiduría, guardián del conocimiento, cancerbero de la cultura, notario de la perición. Pero está hablando usted de bulos. Si a mí me llegan de parte de mi primo de Notre Dame y él es un mayordomo de fiar, mi amo. Sí, ya lo sé, Sebastián, pero y seguramente que para ti esas informaciones que te llegan, como llegan desde ahí, te parecen fidedignas y te parecen reales, pero ¿y a él cómo le llegaron? ¿Tú te fías de la fuente que le da a él esas noticias? No sé quién se lo pasó a él, pero seguro que también fue alguien de fiar, mi amo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, Sebastián, y es el hecho de que nuestros sesgos, que no somos muchas veces conscientes de ellos, nos hacen que demos por bueno aquello que nos llega sin discutirlo, sin ponerlo en duda, solo porque llega de una persona que a lo mejor para nosotros es de fiar. Yo no quiero decir que tengamos que desconfiar del todo el mundo, pero Concho, cuando te llega una noticia, sobre todo esas que apelan a lo emocional, debes contrastarla, que es algo que hemos perdido. Bueno, nadie nos había educado a ello. Nadie nos había enseñado a contrastar porque dábamos por bueno todo lo que decían las fuentes de información. Pero es que hoy en día las fuentes de información ya no son todas tal. Tenemos que contrastar. Tengo que hablar con mi primo para que haga eso que acaba de decir usted, mi amo. Eso de contrastar la información. Si no desean nada más, con su permiso, me retiro, señores. Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco. Mira, hasta que opines, sin duda alguna. Sí, tenemos que contrastar. Y no te preocupes, que ahora con los invitados me encargo yo y les voy a decir que me acompañen. Voy con ellos al salón. Nos vamos al salón en donde vamos con esa sección que tenemos en nuestro curso sustituto Seguridad Digital Andar por Casa, que es el cine en familia, cine con valores, cine para abrir un debate. Venga, nos vamos para allá. Tal como te dije en el recibidor, en la intro de este episodio, la peli de esta semana es una película del año 2008, dirigida por David Fincher, y que está basada en un relato corto de Scott Fitzgerald, que nos cuenta la historia de un hombre que nace con un extraño trastorno que lo hace envejecer al revés. Comienza su vida como un anciano y va rejuveneciéndose a medida que pasa el tiempo. Estoy hablando del curioso caso de Benjamin Button. Así que creo que sí, que esta también puede ser una muy buena película para abrir un debate, para transmitir un mensaje, para abrir la oportunidad de conversar con los más pequeños sobre valores y sobre una serie de puntos que te voy a desglosar aquí, que son, pues no sé, mis cinco valores o mensajes más relevantes que transmite esta película. El primero, sin duda alguna, la aceptación de la diversidad. El curioso caso de Benjamin Button lo que hace es enseñarnos la importancia de aceptar o de valorar la diversidad en todas sus formas. Benjamin es diferente y es diferente debido a esa, no sé, pues extraña condición, ¿no? Pero a lo largo de la película se nos muestra que su vida tiene tanto valor y significado como el de cualquiera otra persona. Este mensaje lo que hace es promover la empatía, ayudarnos a hablar de cosas como la inclusión y sobre todo de hablar y de conversar sobre el respeto a todas las personas independientemente de su apariencia, de su situación, de la circunstancia que les toca vivir en la vida. ¿Vamos con la segunda? Sí, claro que sí. La segunda nota que te quiero dejar sobre esta peli es la de aprovechar cada etapa de la vida. La película El curioso caso de Benjamin Button resalta lo importante, ¿no?, que es aprovechar cada momento, yo no diría tanto solo el día a día, sino esas etapas que nos tocan vivir en nuestra vida y valorar las experiencias que se nos presentan en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque mira, a medida que Benjamin va envejeciendo al revés, se enfrenta a desafíos y oportunidades únicas en cada etapa de su vida. Este mensaje nos ayuda y nos invita sobre todo a que padres y educadores fomentemos esa mentalidad de gratitud. Claro, con los más pequeños a veces a lo mejor es muy difícil, pero si nos lo ven en nosotros como ejemplo, ya aportas algo, ¿no? Esa gratitud, ese apreciar y agradecer cada momento lo bueno que estás viviendo, ¿no? Con eso enseñas a los niños a disfrutar los momentos y a aprender las diferentes etapas de su crecimiento. En tercer lugar, me gustaría destacar la importancia de las conexiones humanas. Este film nos recuerda qué importante es las relaciones humanas, las relaciones más significativas que podamos tener en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la película el protagonista establece relaciones muy profundas y muy significativas con diferentes personas a medida que pasa esa forma tan inusual de su ciclo de vida, ¿no? Este mensaje nos insta a fomentar la importancia de las relaciones interpersonales en la educación de los más jóvenes, en ese momento en el que se están haciendo, en ese momento en el que las relaciones personales son tan importantes. ¿Cómo? Pues enseñándoles la importancia del amor, de la amistad y, ojo, y del cuidado hacia los demás. No podía faltar la aceptación de la muerte y del hecho de que no estamos aquí para siempre. La película aborda el tema de la muerte y la no permanencia de la vida a través de esta historia, de este ciclo de la vida de Benjamin Button. A través de él nos enfrentamos a la realidad de que la vida es fugaz y que todos enfrentamos el inevitable proceso del envejecimiento y de la muerte, aunque su caso biológicamente sea al revés. Este mensaje puede llevar a discusiones sobre la importancia de aceptar la mortalidad y de apreciar cada momento de la vida. ¿Cómo? Pues inspirándonos a los padres y a los educadores a enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de todo esto. Insisto, de vivir plenamente y de encontrar significado en cada cosa. Sobre la aceptación de la muerte tenemos que trabajar mucho. Se detecta, yo estoy detectando en mis visitas a centros educativos, mucho problema con la aceptación de la muerte. Y además, en las familias veo muchos ejemplos, más de los que me gustaría, sobre cómo escondemos la muerte a nuestros hijos independientemente de la edad que tengan. Y yo creo que tenemos que, primero nosotros como adultos, aprender a aceptarla y después, segundo, irlos preparando a ellos para que también la acepten pues en el grado que corresponda en cada momento de su vida. Y por último, y quinto punto de esta selección que he hecho de, no sé, mensajes o valores que transmite el curioso caso de Benjamin Button, quiero dejar aquí el poder de la narración y la memoria. ¿Por qué? Porque creo que esta película resalta cómo la narración y la memoria son importantes en la construcción de nuestra identidad y en la comprensión del pasado. A lo largo de la película se nos muestra cómo el protagonista comparte sus historias y sus experiencias y cómo la memoria puede influir en nuestras percepciones y relaciones con los demás. Este mensaje lo que hace, una vez más, es invitarnos a fomentar la importancia de la narración y de la memoria en la educación. Y cuando hablamos de educar, no me refiero solamente a cuando van al colegio, sino también en el ámbito de la casa, en el ámbito familiar. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace enseñando a los más jóvenes a reflexionar sobre su propio pasado, que es una forma muy interesante de hacerlo, y a apreciar la importancia de las historias, tanto personales como colectivas. Estamos pues ante una película que transmite mensajes y valores sobre la aceptación de la diversidad, aprovechar cada etapa de la vida, la importancia de las conexiones humanas, la aceptación de la muerte o la no permanencia en la vida y el poder de la narración y la memoria. Una película que ayuda, como veis, a reflexionar sobre temas muy, muy importantes y que nos va a dar la oportunidad de aprender, crecer y conocernos, conectarnos con los demás. Así que te invito a que la busques, que la veas con los más pequeños de tu casa o que la proyectes en el aula y que luego, cómo no, que abráis debate. ahora si me permites nos vamos a la biblioteca, ¿vale? Vente que tengo allí un deja, ya te lo leo yo, ya sabes, esos artículos que me parece que son importantes, que son relevantes, que pueden hablar de tecnología, de familia, de seguridad digital, no sé, temas como siempre, como casi todo en este programa, que me mueven a mí y entonces yo cojo y te lo locuto, te lo leo para que no tengas que leerlo tú, que ya sabemos todos que eso de leer nos cansa mucho. Y a lo mejor promuevo a que conozcas a algún nuevo autor, no lo sé. El de hoy repite, pero además lo merece muchísimo. No sé dónde anda Sebastián, andará a sus cosas, así que te acompaño yo hasta la biblioteca. Nos ponemos cómodos y disfruta y espero que aprendas algo, como he aprendido yo de la lectura de este artículo. Inteligencia Artificial y Creatividad, publicado el 3 de noviembre de 2024 en la página web enriquedans.com. Un estudio publicado en Archive y comentado en Nature confronta a un modelo de lenguaje grande generador de ideas mediante inteligencia artificial con un grupo de 50 investigadores en una área concreta y se encuentra con que esas ideas, sometidas a la verificación ciega de revisores humanos independientes, ofrecen un resultado muy significativo. Las creadas por la inteligencia artificial son evaluadas como más novedosas que las ideas de expertos humanos, aunque se juzgan ligeramente más débiles en lo concerniente a su viabilidad. Parece claro que la inteligencia artificial puede mostrar múltiples formas de creatividad, aunque se establezca y defina de maneras diferentes a las de la creatividad humana. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de generar obras de arte originales, de componer música, de escribir historias, de diseñar nuevos productos e incluso, como prueba el estudio, de proponer hipótesis científicas. Esa creatividad surge de procesos básicos como el análisis y el reconocimiento de patrones de modelos generativos capaces de ofrecer resultados que recuerdan, pero no replican exactamente los datos de su entrenamiento, de procesos de variación y mutación algorítmica y de procesos de transferencia de estilos que imitan, mezclan y combinan elementos para dar como resultado algo original. Obviamente, la creatividad de la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones, debido a que carece de una verdadera intencionalidad, de emoción o de experiencia personal, que son aspectos claves de la creatividad humana. Las creaciones de la inteligencia artificial son generadas únicamente a partir de datos y de reglas de entrenamiento, no de percepciones personales o expresión emocional, por lo que están limitadas por la calidad, diversidad y amplitud de los datos utilizados para su entrenamiento. Si un modelo de inteligencia artificial carece de exposición a determinadas ideas o estilos, no es susceptible de inventarlos por sí solo. Además, carece de sentido de originalidad como tal, en el sentido que le damos los humanos. No se esfuerza por tratar de ser diferentes, de romper el molde o de pensar fuera de la caja. Las características de la inteligencia artificial son novedosas en la medida en que puedan ser nuevas combinaciones de datos aprendidos, pero no suponen actos intencionales de superación de límites. Bien utilizadas, estas herramientas pueden llegar a suponer una significativa aceleración de la creatividad humana, tanto por su capacidad de recombinar ideas sin ningún tipo de limitación como por sus posibilidades de llevar a cabo análisis que, por su dimensión, serían imposibles de abarcar para un cerebro humano. ¿Qué implica todo esto? De manera muy evidente, resulta cada vez más importante empezar a abandonar mentalidades que desdeñen el empleo de modelos de inteligencia artificial en las obras humanas de cualquier tipo. Identificar el uso de inteligencia artificial como un copia y pega de ideas puede ser algo profundamente limitado, sobre todo si ese uso responde a procedimientos de enriquecimiento de ideas y de argumentos adecuadamente planificados. Considerar una obra humana, de alguna manera, como algo inferior por haber hecho uso de un algoritmo va a ser cada día más algo anacrónico. Del mismo modo que lo sería considerar que los trabajos de DeepMind sobre la estructura de la proteína lo son. La inteligencia artificial simplemente permite proyectar ideas humanas sobre escenarios de datos infinitamente más ricos y complejos, y por lo tanto, enriquecerlas de manera intencional sin que ello pueda suponer una ofensa a algún tipo de dios de la creatividad humana puesto en un altar. Como herramienta, la inteligencia artificial puede ser enormemente potente y pronto supondrá un factor diferencial sobre todos aquellos que trabajen de una forma u otra con la creatividad. Y no, eso no quiere decir que esté escribiendo mis artículos mediante una inteligencia artificial. Si a mí lo que me gusta es escribir, ¿por qué diablos iba a pedir a algo o a alguien que lo haga por mí? Pero en cualquier caso, cuanto antes nos vayamos quitando los complejos, mejor. Sí, lo sé, nos toca vivir tiempos extraños. Y días extraños y décadas extrañas. ¿Quién nos iba a decir hace 30 años cuando teníamos las primeras conexiones a Internet que estaríamos a día de hoy hablando de inteligencia artificial y usándola, pues no sé, de una forma casi popular, ¿no? Y digo de una forma popular porque lo vas a ver en el siguiente espacio. Dejamos a Enrique Dans, que como siempre nos trae una serie de artículos sumamente interesantes en esto de la tecnología. Creo que es una de esas mentes preclaras que cuenta cosas muy interesantes. Os recomiendo que lo sigáis en redes sociales o que leáis sus artículos. Y ahora, lo dicho, nos vamos al despacho, que allí vamos a seguir hablando de inteligencia artificial. Sí, que prepárate. Lo que dije en la entradilla, que nos quedan 4 días a los podcasters. No sé si 4, y porque creo que si son 4... ya empezamos a contar antes de ayer, así que nada, vámonos para el estudio y allí hablamos de una aplicación, bueno, pues que va de eso, de inteligencia artificial, ya verás. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en el despacho digital o este espacio de trabajo en donde me siento y te comento alguna aplicación, alguna web que me parece interesante. A veces me voy un poquito por las ramas, pero básicamente ese es el área, ¿no?, de lo que pasa aquí en el despacho. Y ya que estamos hablando de bulos y de inteligencia artificial, que yo creo que son dos temas que son completamente divergentes, pero que tienen muchas conexiones. Porque sin duda alguna, en gran medida, grandes de los bulos que surgen y que son capaces de condicionar el pensamiento humano, están creados, diseñados y apoyados en el uso de ciertas aplicaciones o de ciertas inteligencias artificiales, ¿no? Pero como bien nos decía en el Deja ya te lo leo yo, Enrique Dans, tenemos que empezar a pensar que también ayudan a la creatividad. No sustituyen la creatividad, sino que ayudan a la creatividad. Y una de las que está en esa línea y que me parece que es una herramienta que a día de hoy Google ha sabido conjugar muy bien y encorsetar muy bien y darle un micronicho, no tan amplio como puede ser ChatGPT, sino mucho más sintético, más escueto, es la aplicación de la que te vengo yo a hablar hoy, que no es otra que Notebook LM. Es una aplicación de Google que tú, por tener una cuenta de Google, ya tienes acceso a ella, es completamente gratuita, y que básicamente no se fundamenta en conversaciones y chats y los GPTs de la ChatGPT. No, esto es un proceso completamente distinto. Básicamente es como tener una biblioteca o un montón de cuadernos, porque le llama cuadernos, ¿no?, en los que tú vas subiéndole fuentes de información. Ya no es que busque tanto en Internet, sino básicamente se basa en que tú le das fuentes de información y a partir de esas fuentes de información él empieza a trabajar y empiezas a interactuar con la inteligencia artificial para desarrollar un contenido nuevo. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Me he cogido un artículo, un estudio que habla sobre las expresiones faciales, sobre la interpretación de las expresiones faciales y las emociones, y se la he subido a este notebook LM. Y según le subes una fuente, una sola, puedes subirla hasta 50, pero según le subes una fuente puede ser un audio, puede ser un PDF, puede ser una imagen, pero vamos a pensar en que solamente le subo un PDF, ¿de acuerdo? Y ese PDF de unas 30 páginas se lo das, crea el espacio de trabajo, crea ese bloc de notas nuevo para eso que le has subido y nada más subirlo, ponle 15 segundos. Lo primero que te hace es un resumen en un párrafo o dos de lo que hay dentro de ese PDF y te propone diferentes alternativas. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Quieres hacer unas preguntas frecuentes? ¿Quieres hacer una guía de estudio? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y conforme vas pidiéndole cosas, él te va creando dentro de ese bloc de notas, te va creando notas. Con las preguntas frecuentes, por ejemplo, ya os digo, os he subido un estudio de unas 30 y tantas páginas sobre expresión facial y en 15 segundos me creó una nota en la que me hacía una serie de preguntas frecuentes con las respuestas. Me hacía una guía de estudio por temáticas y le puedo pedir incluso una cronología si estamos hablando a lo mejor de un trabajo de historia. Pero lo más brutal, lo que más me ha desconcertado, esto, claro que todo esto ya de por sí es muy potente. Es una herramienta que te ayuda a estudiar. Cuando lo hablaba en casa con mi familia, me decía mi mujer, o sea que los chavales ya no tienen que volver a leer un libro. Pues yo no sé si tienen que volver a leer un libro, pero esto me ayuda a asimilar contenidos nuevos. Claro, ¿cuál es el objetivo de la educación? Yo creo que cuando estamos ante un libro de literatura, yo creo que el libro de literatura hay que leerlo, porque sin todo el libro completo, no adquieres todo lo que quiere el autor transmitir. Pero un libro de texto, ¿hay que leerlo entero? ¿O lo que nos interesa es aprender los contenidos que transmite ese libro? Entonces, yo creo que depende. A lo mejor hay algunos libros que no hay que leer enteros y esto nos va a ayudar a sintetizar, nos va a ayudar a organizarnos, nos va a ayudar a resolver ese primer problema que tenemos ante un libro de texto, que es superar un examen, por ejemplo. Claro, ya veremos si la educación consiste solo en superar exámenes. Pero bueno, os decía que además de esto, que ya digo que ya es potente, tú a este monstruo le puedes decir que te haga un podcast en el idioma casi que quieras, porque aunque en principio dice que solo es en inglés, si tú en el prompt, en ese texto en el que le pides algo, le pones que el audio que genere sea en español, él lo hace en español. A ver, un español así, de aquella manera, pero lo vais a oír, porque os voy a poner un fragmento de esa conversación a dos voces que genera de unos 20 minutos hablando y conversando dos personas sobre ese PDF que yo le he subido. Solamente os pongo un minutito y poco más para que cojáis un poquito la idea de lo que es capaz de hacer esta máquina y volvemos, ¿vale? Bienvenidos a Cursos y Tutos. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo de las expresiones faciales. Un tema apasionante. Totalmente. Para guiarnos tenemos un estudio de 1979 de Paul Ekman y Harry Oster. Expresiones faciales de la emoción. Es un clásico. Sin duda, un mapa para entender cómo nuestras caras revelan lo que sentimos. Exacto. Incluso cuando intentamos ocultarlo, ¿te imaginas saber lo que alguien piensa solo con mirarle la cara? Sería un superpoder. Y lo fascinante es que Ekman y Oster descubrieron que algunas expresiones son universales. Universales. ¿Cómo así? Que las compartimos con personas de todas las culturas. Imagina, una persona en España y otra en Japón, expresando tristeza de la misma manera. Qué curioso. ¿Cómo lo demostraron? Con estudios transculturales, observando cómo personas de diferentes culturas interpretaban y mostraban expresiones. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el estudio con el pueblo Fore de Nueva Guinea. Ah, sí, los Forche. Si no me equivoco, una cultura preliteraria. Bueno, pues ya lo estás escuchando. O sea, dos personas conversan sobre los contenidos de ese documento que le hemos proporcionado a esta inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿estamos ante un nuevo problema o una nueva solución? No lo sé. Reconozco que no lo sé. Pero me parece sumamente interesante que empecemos a investigar, que aprendamos sobre cómo funciona esto, que entendamos que estas herramientas, cuando queremos ser creativos, nos pueden ayudar a ser creativos. Así que creo que tenemos que perderle el miedo a estas herramientas, a estos monstruos, y te recomiendo que juegues con ella. Interactúa, pruébala, Tienes una cuenta de Google, ya tienes una cuenta de Notebook LM. Trastea con ella. Y dejaré, ¿ves? Otro deber más que me apunto, dejaré para cuando tenga un poquito más de tiempo, preparar algún vídeo para que lo veas en vídeo cómo va esto. Creo que nos tenemos que poner las pilas con todo esto. Nos pilló el tren de las redes sociales, que no nos pille también este tren. Estoy de acuerdo con Enrique en que no sustituye a la creatividad humana, pero sí que es una herramienta muy potente para ser, no sé si más creativo o a lo mejor creativo solamente de otra manera. Venga, aquí lo dejo. Te propongo, insisto, te dejo ese deber para que te cojas el móvil, porque lo puedes instalar en el móvil, o que te cojas tu portátil y que juegues, trastees con Notebook LM de Google. ¿Seguimos? Venga, que nos vamos para el dormitorio. Bueno, pues aquí estamos, terminando este episodio de hoy. Creo que es el número 7 de la segunda temporada, pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer ese pequeño cierre. Ya sabes que aquí en la habitación, en el dormitorio, es donde yo a veces, pues bueno, me desnudo un poco más y donde te suelo soltar pues un poquito más la opinión o reflexiono sobre todo esto, sobre lo que ha ido el episodio de hoy, lo que hemos visto, o a lo mejor alguna cosa que me parece que es importante dejar clara, ¿no? Y ¿cómo negar que tenemos todavía muy encima algunas noticias que están muy fuertes, ¿no? Y que nos han calado mucho, como seguimos ahí y no nos olvidaremos del Levante español y de otras provincias y otras comunidades autónomas, no solamente Valencia, que han sufrido con la Dana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha. Y como decía al principio, y después de las noticias y de la, bueno, pues del triunfo de Donald Trump, que bueno, pues es el que es el líder supremo del mundo libre que toca ahora, que nos toca ahora, ¿no? Que sí, que en el fondo nos toca un poco a todos. Y esa conexión que yo veía entre dos cosas tan distintas y tan diferentes, pero que tienen ese nexo común, ese punto común que no es otro que las lamentables noticias falsas o bulos que llegan a condicionar de una manera tan brutal tantas cosas, ¿no? Y quería reflexionar sobre ello, porque me parece que tenemos que tomarnos un poquito más en serio todo esto de las noticias falsas. Sobre lo de internet y las pantallas, nos tenemos que tomar en serio muchísimas cosas. Claro que sí, ¿no? Pero esto de los bulos, creo que va tocando. A ver, va tocando y además vamos a ver que va a ir tocando, porque a quien le interesa se empieza a motivar. Y aquí viene mi parte de mi pullita, que no me la puedo aguantar. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se haga algo que tenga la trascendencia y que se tome en serio el tema del ciberacoso, tanto en menores como en adultos. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se tengan en cuenta y que por favor se pongan límites a la facilidad que tienen los más pequeños de acceder a la pornografía. O sea, hay un montón de cosas que llevamos tiempo pidiendo que se las tomen en serio. ¿Dónde? Aquellos a los que tienen alguna capacidad de hacer que cambien las cosas. Nosotros, a nivel individual, claro que sí, pero, por ejemplo, la prensa o los políticos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de repente vemos mucho movimiento sobre los bulos en la prensa. Y como decimos en mi tierra, a carallo. Porque doe. Porque es ahí donde duele. Todo lo que llamamos medios clásicos, los medios de toda la vida, están viendo que su veracidad, que su discurso, que su sistema, incluso su negocio, está en peligro. ¿Por qué? Con toda la razón del mundo. Pero ahora la prensa se empieza a preocupar por los bulos, por las noticias falsas, porque les comen las papas. Y voy a estar con la prensa, claro que sí. Yo apoyo todas las campañas que se hagan para parar los bulos. Y siempre que tengo ocasión, cuando tengo a padres delante, les hablo, incluso a los más adultos, a los más jóvenes, perdón, cuando se trata de chavales ya de la ESO, por ejemplo, o del bachiller, les hablo de los verificadores. Y de las, bueno, empresas que se dedican a desmentir bulos. Claro que sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que hasta que no han visto su negocio en peligro no se han preocupado por los bulos? ¿Hacían campañas de contra el sexting, contra el ciberacoso, contra esto y aquello? Pero ahora vemos que les duele. Bueno, pues bienvenido sea ese dolor si con ello se lucha contra esta lacra. Pero esperemos que a las otras lacras también les dediquen el tiempo suficiente, les dediquen los recursos suficientes, porque también va tocando. Internet ha traído muchísimas cosas buenas. Las pantallas, la digitalización, ha traído muchísimas cosas buenas. Posiblemente más buenas que malas. Pero como todo en la vida, lo que nos duele es lo que marca más y aquello que nos llama más la atención. ¿Cómo se resuelve esto? Pues sí, claro, ya he dicho, el Estado, los políticos, la prensa y nosotros mismos. Nosotros tenemos que procurar educarnos y educar a aquellos que tenemos más cerca para que tengan las herramientas suficientes para defenderse, para decidir y para elegir libremente ante cualquier disyuntiva o cualquier deriva en la que tengan que tomar una decisión. Y para eso, a lo mejor tenemos que empezar a entender si es lo mismo educar que enseñar. ¿Y por qué digo esto? Porque esta semana, ahí lo he dejado un artículo en la página web cursosinstitutos.es, me he dedicado a reflexionar sobre ello. A raíz de un comentario, es una frase que hemos oído mucho, ¿no? Los profesores que enseñen, que ya educamos en casa. No lo sé. Yo no sé si se puede o se debe hacer esa diferenciación. Bueno, yo sí lo sé, pero esa reflexión te la dejo ahí en ese artículo. Creo que la educación, la enseñanza, no sé, el formarnos adecuadamente es la solución para que no te afecten o no te condicionen tu forma de pensar los bulos, para que tus hijos y tus pequeños que tienes cerca se defiendan y sepan gestionar esas agresiones que pueden encontrar en Internet. En fin, para que sepamos gestionar esa parte negativa que tienen las redes sociales y todo lo digital y nos afecte menos y seamos más libres y disfrutemos del mundo que nos ha tocado vivir, desde la aceptación, que tampoco hay mucho más que elegir, ¿no? Tú puedes decidir si te pasas todo el día cabreado, enfadado con todo el mundo, con todo lo que hay a tu alrededor, o si vas tomando conciencia, vas digiriendo o vas aceptando aquello contra lo que no puedes cambiar. Y lo que puedes cambiar, lo cambias y punto. Sí, ya lo sé, son frases muy fáciles, ya lo sé. Lo complicado es llegar a ese punto, ahí andamos. En fin, que hasta aquí, que os dejo con Sebastián, que creo que anda por ahí esperando ya en la puerta que salgáis, que os acompaña al hall y que por mi parte, hasta aquí. Que tampoco me da para más la cabeza, esto es lo que tiene. Uno es limitadito hasta esto, no doy para mucho más. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido algo y aquí seguiré mientras me sigáis escuchando. Pasen, señores, pasen y vayan recogiendo sus abrigos. Ya saben que están invitados a volver cuando quieran y tráiganse a sus amigos. Si quieren escuchar otra vez lo de hoy o lo de otros días, estamos en cursositutos.es. Y recuerden, ahí fuera, en el internet, hace mucho frío y está muy oscuro. Y nunca saben quién puede estar mirándoles por encima de su hombro.